3 segundos. ¿Qué tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes? Como cada martes, saludos René Venturoso, que sí, chido, es que el problema fue que dejé los micrófonos abiertos desde un principio. Ah, sí. Sí, entonces escucharon así de, ay, aquí lo pongo y a los 10 segundos entramos. Ah, sí, todos se escuchó. Escucharon nuestras voces. Pero si ni estábamos hablando, René, ¿qué pudieron haber escuchado? Bueno, yo hablé algo sobre, no sé, de algo, ¿no? O dime qué tal, hace cuánto tiempo estaba abierto el micrófono, porque entonces a lo mejor sí está comprometedor el asunto. No, estaba abierto desde que te reíste cuando puse la de Knight Rider. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué locura, René, no me hagas estas bromas, por favor. Y bueno, amiguitos, como ya lo saben, estamos en Sur Sex and Roll Radio, y creo que lo sabes mal, ahora sí vamos bien. ¿Qué tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes? Oye, esto no es televisión, René, como para que cortes y se repita, ¿qué no, pasa? No, por eso mismo, en vivo, es lo bonito transmitir en vivo y de la calidez de la radio, que nos permite jugar con otros radioescuchas, bueno, no jugar con ustedes, no jugar de ustedes, sino con ustedes. ¿Qué pasa, René? Hoy estás como hiperactivo, estás comiendo mucho azúcar. Yo creo que sí. Y debo, tenemos a Fernando, así que vamos al rock and roll, por favor. Vamos al rock and roll, claro. Ahí tenemos al DJ Shulix, que nos manda saludos. Y nos vamos rápidamente con los Sex Pistols, con Rock Around the Clock. Nine, four o'clock, 12 o'clock. Get it past the clarinet. Someone alone the clock, 8 o'clock. We're gonna around the clock tonight. Three facts out, let them rain. We're gonna have some fun in a clock class. We're gonna around the clock tonight. We're gonna pop it out. Gonna pop around the clock tonight. When the clock strikes five, turn it in. The battle plays down, fast as five. Gonna around the clock tonight. Around the clock tonight. Sandra. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Y estamos de vuelta, escuchamos a Slackton con Mr. Lou de vivo desde Praga y, y antes a los Sex Pistols con un cover de Around the Clock. Fue como el bloque bloqueo con covers. Sí, ya saben que nos gusta empezar en falso y empezar como que hacemos las cosas mal, pero no. Ay, no mientas, hacemos las cosas mal a propósito. Es que sí estábamos como mal ubicados, más bien nos agarraron en curva y en bajada. En curva y, sí. No, francamente no sé qué pasó, pero la cosa es que quedó artístico, es una cosa. Sí, fue un performance. Sí. La realidad es que fue un performance. Solo el artista antes llamado Prince podía entenderlo. Entonces, sí, que ahora se llama Simbolito. Así es. ¿No? No, ahora se llama así, el artista antes llamado Prince. Ah, sí, yo pensé que se seguía llamando Simbolito. No. Ahora, antes sí decía, me llamo así y señalaba una pancarta, ¿no? Ah, sí. Ay, medio rara. Pero ahora se llama el artista antes conocido como Prince. Deberíamos, ¿sabes qué? Cambiar nuestros nombres a. No, programar a Prince. ¿Programar a Prince? No, muy bueno, a mí no me gusta Prince. Ay, a mí me gusta mucho una canción de él que se llama Lluvia Morada. Además, él odia el internet y todas esas cosas que tienen que ver con tecnología. Entonces, también cae de mi gracia, por eso. O sea, ya alguien que odia el internet y la tecnología cae de tu gracia. Cámara, pues qué saco de onda. O sea, bueno, yo debo decirte que. ¿Odias el internet y la tecnología? No, yo no odio el internet, más bien yo estoy odiando a la sociedad, de hecho. Ajá. El público no está para saberlo, pero llevaba como 5 días sin bañarme. Sí, se notaba. Y que además, ¿sabes cuándo fue la última vez que salí a la calle y tuve contacto así como con, pues, personas? Ajá. el programa pasado. Mira qué cosas. O sea, que Nora estuvo en un periodo de, De ermitaña. De ermitaña, sí, de invernación. Ya ves, pero con el frío qué? No dejas salir. O sea, no salí ni a la tienda. O sea, no salí ni por cigarros. Estás bien apeterchada, entonces. Sí, no salí a nada, absolutamente. Bueno, creo que sí salí a comprar. No, tenías que haber salido a algo, ¿no? Salí a comprar, creo que un par de latas y pescado congelado y esas cosas extrañas, pero. Mira, pero lo bueno que tú fuiste a comprarlo, no como otras personas que. No lo mangué. No, como otras personas, como por ejemplo, como seguimos en épocas de frío y está todavía muy reciente eso que estamos estrenando año, pues resulta ser que a un ladrón en Estados Unidos, ¿dónde más? Pues no es cierto, perdón, en Inglaterra. En Inglaterra, pues el muchachito se le hizo bien a robar la tienda en invierno. Parece el crimen perfecto, no lo habían visto. Uh-huh. Y se había escapado, llegó a su casa y él se sentó pues a disfrutar de su botín. No sé qué se habrá robado, pero se había robado algo. Ajá. Pero llega la policía y le toca a su puerta. Ah, caray, ¿cómo me encontraron? Pero no, pues seguimos el rastro de huellas. El truco más clásico y viejo de las series policíacas. Vamos a seguir las huellas en la nieve. Exacto, y de hecho así fue. O sea, aparece caricatura, aparece algo de telenovela barata, esa del cuento policíaco. Ajá. Pero no. Así sucedió en Inglaterra. ¿Qué? Pues sí, solamente en Inglaterra, Scotland Yard. Ay, por Dios santo. ¿Sí? Sí, Scotland Yard, pues los métodos que implementó pues, son los clásicos, ¿no? Y creo que todavía permanecen en este 2010. Así es. Y pues tenemos a otro que, ya sabes, ahora también se aplica mucho a lo que le acaba de pasar a Nora, un antisocial. Ay, gracias, amigo, yo también te quiero. Un antisocial, pues que, no sé, no es que sea un antisocial, a lo mejor su familia le pegaba o no lo quería. Ay, mira, no le compongas, la cosa es que el cuate se robó un paquete de chicles para ser detenido y no pasar el fin de año en su casa. Ah, pues eso también lo apliqué, pero en Navidad. O sea, ¿te robaste un paquete de chicles? No, no me robé el paquete de chicles, pero sí dije así como, pues no, gracias, no, muchas gracias, no, muchas gracias. Y me encerré con mi gato. Bueno, pero esto es muy diferente, porque aquí un hombre de 35 años robó un paquete de caramelos y chicles y reclamó ser arrestado. Él pedía ser arrestado. O sea, él dijo, por favor, llévenme a la cárcel, como, no aguanto como dice mi mujer. Taylor Ripley en Salvaje de Corazón, es que mis padres no me orientaron debidamente. Exacto, sus padres no lo orientaron de la forma correcta y pues no los quería junto a él, ¿no? Porque era la noche vieja, como dicen en el viejo continente, y pues no quería estar en su hogar, que era en Sicilia, Italia. en Sicilia, estos italianos están muy locos. Yo todos los italianos que conozco tienen un perfil. Pero la policía, por ser Año Nuevo, por las intenciones de la época, le perdonaron la... No, joven. No, pero pues sí, su intención más bien era que lo arrestaran, pero los policías le dijeron, no, ¿sabe qué? Es que no alcanza ni pa' multa. Váyase a su casa. No es que nomás se robó unos chicles y unos caramelos. Ay, pues si hubiera robado, no sé, aunque sea un Tony Allen. O hubiera roto un cristal, luego la gente se pone más loca con eso. ¿Sí? ¿Qué delito es este? Bueno, a mí me han detenido por cosas peores. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero la sí niña me han detenido estaba poniendo solita, por cosas más simples que esas. Yo ni siquiera causé daño a propiedad ajena y estuve detenida. Pero robar sí se persigue de oficio, ¿no? No, tiene que haber una denuncia y pueden levantarse cargos. Bueno, pero para mí, que yo estaba haciendo algo totalmente, pues, inocente, no estaba dañando a nadie. Ajá. Y me detuvieron, René, estuve como 8 horas en el... Ah, pero solo 8 horas. En sí. El... Y llegó el policía, señorita, ¿usted aprendió su lección? Sí, ya, tú puedes retirarse. No, ¿qué? Tuvieron que ir, bueno, saludos, Inge. Pero sí tuvieron que ir por nosotros. No, está muy sí, bien. Sí, estuvo, sí, sí nos íbamos a quedar, estuvo drástico. No, pues qué locura, pero vámonos a rock and roll. Sí, mejor vamos a rock and roll y hablando de esas bonitas anécdotas de coches y partes de atrás. Ajá. Pues vamos a programar una rola que yo desde cuando tenía ganas de programar. Claro. Pero que va a ser posible gracias a la colaboración del Rufián Melancólico. Uh-huh. Tuitero y bloguero que nos hizo favor de pasarnos el archivo porque yo no lo tenía. Entonces... pues del gran, de la inspiración del gran Jaime López. Ajá. Está sentado a la derecha de Rodrigo. Me siento bien, pero me siento mal. Pero interpretada por Cecilia Toussaint. Ah, bueno, sí, una buena versión, ¿no? Exacto, ¿qué ni qué? Porque esto sigue siendo... Surf, Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo que... Al revés. Pues sí. Pero nos sentimos también mal. Pero bien, pero mal. Me levanté muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Mejor por ahí me largo a dar el rol. Me siento bien, pero me siento mal. En esta fiesta todo reventó. Anoche, ay, qué noche, noche atrás. Como remaba aquel anchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Siento más. En esa fiesta todo reventó. Anoche, ay, qué noche, coche atrás. Como remaba aquel anchero. Ay, Dios, me siento bien, pero me siento mal. Mi peor es nada, mi color se dio. Roncaba y de puntas hasta atrás. Llegué a la cama y se me encaramó. Escuchando Surf, Sex and Roll. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Estamos de vuelta, escuchamos a The Village Stompers con Washington Square y antes a Cecilia Toussaint con Me Siento Bien, Pero Me Siento Mal, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Oye, que fíjate que en este preciso instante me estoy enterando de que hay un hashtag en Twitter que es ACTA y acerca de una ley o algo así, y entonces dice que esa ley, por ejemplo, sancionaría al rufián melancólico por haberme rolado la rola, valga la redundancia. ¿Qué demonios estará pasando ahora? ¿Ahora con qué nos quieren salir? Bueno, hay un relajo en España que quieren sancionar a las páginas. Tal vez ha tenido tanto eco que hasta México llegó. Y en España quieren todos los sitios que compartan música o algo que no sea del autor del blog o de la página, o que no sea nomás una simple cita, pueden cerrarles el sitio sin preguntarle a nadie. O sea, sin siquiera ir a un juez ni nada, pueden llegar, ciérrales el sitio y lo cierran. Y eso está muy mal. Pues sí, imagínate, resulta que ahora van a monitorear la transferencia de archivos, dice aquí Cristian. Y pues nosotros quedaríamos en el Total. También hay una ley que sacó un periodista, se me olvidó el nombre, un proyecto de ley, se me olvidó el nombre del periodista, que quiere monitorear el internet mexicano para evitar que en las redes sociales se haga difamaciones y desinformación. Sí, para que no salga el video de la mamá de Lucerito haciendo striptease. Más bien para lo del alcoholímetro, que no diga a la gente el alcoholímetro, porque se me hace una estupidez, porque también te impide agarrar el celular y mandarle a tu amigo un mensajito. El alcoholímetro está en Reforma y, no sé, patriotismo. Híjole, yo la verdad no quiero decir que se los dije, pero se los dije. Desde que empezamos con la ley contra los fumadores y que váyanse de aquí a contaminar a otro lado, ya estaba un nivel de persecución alarmante sobre las decisiones más mínimas de la vida cotidiana, ¿no? Pero entonces después resulta, empieza como esta. No, es que también dijimos, es difícil lo de cerrar los antros temprano y ya están cerrando los antros temprano. No, sí, pero ahí sí pueden regularlo. Lo que pasa es que el internet no lo puedes regular. La única forma de impedirlo será impedir el acceso en México a todo Twitter. Más bien de todo México a Twitter o a Facebook o a High Five. Eso es un imposible. En México no hay la tecnología para hacerlo, no hay la disposición ni la gente, ¿cómo se llama?, preparada para levantar un gran firewall como el de China. Y yo creo que la gente no se dejaría. Sí, se pusieron flamencos con lo de el 15%. Ay, sí, pero ¿qué lograron? O sea, fueron a hacer el dengue. Bueno, perdón, ¿no? Saludos a todos los tuiteros, pero fueron a pararse ahí y a hacer su dengue y a todo lo demás. Y entonces le dieron palmaditas en la espalda y le dijeron: y dejaron, ¡ay, sí, qué bonito! Si escuchamos a la gente. ¿Y cómo se juega eso del Twitter? Sí. ¡Ay! ¿Y tú cómo te llamas? Y ya. Uh-huh. O sea, no tuvo mayor resonancia. No, pero eso es muy difícil que lo logren porque no saben ni siquiera cuáles son las páginas que utilizan para eso. Tienen identificado el Twitter, pero el Twitter no es la única ni el Facebook es el único. Pues sí. O sea, no lo pueden hacer, es como tratar de ponerle puertas al mar. Ay, Ana, es muy metafórico, René Venturoso. Así me salen de repente las metáforas. Qué profundo. Ya ni me doy cuenta si tenemos... Bueno, pero seguimos con las notas de delincuentes. Y tenemos a una muy fiera delincuenta que cometió el más terrible de los crímenes. Delincuenta, chiquillo y chiquilla. Exacto, delincuenta. Es una delincuenta que cometió el más terrible de los crímenes en Málaga. Darle de comer a las palomas. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se le ocurre a esta amante de las palomas ajenas hacer algo tan temerario? Y tiene una muy merecida multa de 3,756 euros. ¿Por darle de comer a las palomas? Así es. Una mujer tendrá que pagar 3,756 euros de multa por alimentar a las palomas que reloboteaban alrededor de su edificio, ya que ha sido sancionada por el Ayuntamiento de Málaga a denunciarle a sus vecinos por la suciedad que causaban estas aves en la fachada del inmueble del centro histórico de la capital. O sea, es el clásico de quita tus palomas porque se cagan toda mi fachada. Ay, por eso ya tiene que pagar. O sea, la mujer les da de comer y ella tiene que responsabilizarse por las heces fecales de las palomas. Qué barbaridad. Pues ya ves, así se las gastan. Es muy parecido. Este es un ejemplo de una ley estúpida. Sí, para que no digamos después que solo en México pasan estas cosas, no. Y que con el peje estaríamos mejor y todo lo demás. Ligas absurdas las hay. No, y de hecho te digo, en España lado. Ya hay una anteley que quieren saltarse los juzgados para poder cerrar sitios web y hacer tontera y media. Pues, como yo dije, es tratar de ponerle puertas al mar o tratar de vencer a la hidra, si es la hidra, ¿verdad? De las siete cabezas. Cortas una y salen otras dos. ¿Quién sabe? Yo... No, el internet sí es mucho más flexible y más, menos controlable y menos por la gente que ignora cómo funciona. Pues sí, pero de todas maneras, ¿no te inquieta el saber que lo están intentando? O sea, el hecho de que estas mental... De que, digo, quiero decir, hay gente... Le tienen miedo a lo que no conocen. No, hay cosas mucho más prioritarias y entonces para distraernos lo que están haciendo es generar todo ese tipo de iniciativas... masturbatorias, ¿no? Sí, o claro. Sea... Lo que pasa es que no, antes la gente no tenía esta influencia, esta capacidad de comunicarse con tanta gente con simplemente estar frente a la computadora. A eso es a lo que le tienen miedo realmente. ¿Te parece? Bueno, ya sí. Nos pusimos muy filosóficos, muy rascudos, ¿no? Y politicoides. Uh-huh. Vámonos con una nota tonta. Sí, más bien vamos a desintoxicar el programa. Y vamos a hacer quedar mal a los chinos otra vez. Pobres chinos, ¿qué nos hicieron? Pero un latón... Bueno, nos han hecho mucho los chinos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, vivimos la invasión china también. A todo lo que da. Pero fíjate que los ratones le ganan a los chinos. Un ratón logra abrir la cámara acorazada de un banco en China. Un ratón ha logrado abrir la cámara acorazada donde se guardaban los depósitos de un banco en la ciudad de Cantón al pasar accidentalmente por un botón que controla la apertura. Informa hoy, viernes pasado, la prensa china. Pues mira, es una de esas grandes casualidades, ¿no? El ratón, pues seguramente estaba buscando algún otro medio de supervivencia. Y de esas mecanismos de seguridad, ¿no? Inviolables, uh-huh. Y que es necesario, tal y tal. Hasta un ratón la puede abrir. Exacto, el ratón pasa y el efecto mariposa y un montón de cosas inciden. Y ya, resulta que el ratón... De hecho, se preocuparon en un principio y dijeron, no, nos están asaltando y todo. Nos asaltan. Nos asaltan. Y revisaron la caja. Y le hablaban 20. A Pai Mei y todo. Sí, a todos. Pai Mei, a Bruce Lee, a Brandon Lee, a Jackie Chan. ¿Y esos son chinos? No, la mayoría son coreanos o hongkoneses. Eso estaba pensando, pero Pai Mei sí es chino, ¿no? Sí, Pai Mei sí es chino. Bueno, le hablaron a Pai Mei, aparte Pai Mei, pues con eso tiene, ¿no? Sí, pero el chiste es que Pai Mei dijo, no sean tontos, un latón. Y les dio un zapa en la nuca a todos. Sí, claro. Como debe ser. O les dio con la varita con la que le pegaba a Beatrix. A Beatrix Kiddo. Exacto. Ya nos estás poniendo también muy de referencias muy oscuras, creo, ¿no? No, todo el mundo sabe quién es Beatrix Kiddo. Si son fans del surf, tienen que ser fans de Tarantino y tienen que conocer a Kill Bill. Y en Kill Bill 2 sale Pai Mei. Pues vamos a aprovechar. Ah, bueno, y además, hablando de radioescuchas. Ajá. Que ¿qué me pasa hoy? Dicción, aguacate. Okay. ¿Qué iba a decir? Sí, no que nuestros radioescuchas deberían decirnos si conocen a Pai Mei, si saben de qué estamos hablando o no. Y si no, pues que nos indiquen. Y les diremos, Pai Mei es tal. Es tal, y podemos pasar un video, una biografía de Wikipedia y lo demás. Así. Pero además quiero aprovechar para mandar un saludo muy cordial, caluroso y afectivo. Porque, bueno, toda la banda que nos escucha en Guadalajara, que resulta que es bastante, más de la que yo pensaba, ¿eh? Sí, pues tenemos a Christoph, a Daniel. A Daniel, por supuesto. Y ya no me acuerdo quién más, pero sí hay más gente. Porque Christoph se encarga también de ahí, de propagar. Rolarnos. Pues muchos saludos a Guadalajara y a la gente que nos sigue por allá. Y sobre todo a Daniel González, que últimamente lo he topado y que fue como muy amable y dijo, ay, sí, me late mucho el programa, bla, bla, bla. Pues que no lo merecemos. Que te guste. No lo merecemos. Pero qué chido que te guste y qué chido que sigas por acá. Y vamos a dedicarle una rola, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué te parece? ¿Por qué no? Si somos chavos. Aquí tenemos... Aquí una chica que se llama Alex nos dice que no sabe quién es Pai Mei. Que le mandemos un link de Wikipedia. Ah, Wikipedia. Ahorita, claro que lo haremos, la Wikipedia siempre es al rescate. Qué bueno que ya no eres mi alumna porque si no, ahorita te reprobaba, niña. ¿Cómo que no sabes quién es Pai Mei? Ni modo, así pasa. ¿Qué rola le quieres dedicar al buen Daniel? Vamos a dedicarle... Bueno, te iba a decir que la de los topes, pero mejor no. Pues mira, ¿sabes qué? No sé si el buen Daniel sea fanático del blues, pero es de mis géneros favoritos, así que ¿por qué no le ponemos Arrea de 14, La Medicina? Me parece bien. Es muy buena rola y a quien no le guste, pues le ponemos otra después. Esto pues, sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Donde estamos muy bluseros. Y muy medicinosos homeopáticos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Yeah. ¡Saludos, medicina! ¡Medicina! las manos más frías que la cruel soledad. Dame de esa ración, ven y acuéstate aquí, a la deriva de la luz matinal. Quiero probar la fantasía que me ayude a vivir, porque me muero día a día y no me quiero. Venas el color de las olas del mar. Jesus loves you more than you will know. Escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a The Lemonheads con Mr. Robinson y antes a Real de 14 con La Medicina. Hoy los teléfonos han estado. Sí, los teléfonos durísimo. Están. Truene y truene y truene. Pero tengo que contestar a esta llamada, así que los dejo con la niña Fonema que nos va a dar algo muy chistoso. No, no les voy a decir nada chistoso, simplemente que, pues sí, escuchamos a los Lemonheads y a José Cruz. O sea que en este programa ya pusimos a dos de los grandes compositores mexicanos, ¿no? Y bueno, la siguiente nota que vamos a comentar es acerca de algo que en realidad en México no existe gran conciencia. Yo pienso que más bien la gente parece que leyera esta nota y que deliberadamente la rompiera, ¿no? Porque son las siete cosas. Bueno, es que realmente son las... O alguien ya enfadado de ver ese tipo de notas, o alguien que ya se enfadó de publicar ese tipo de notas. Es posible, ¿no? Porque, bueno, al menos yo... O de comentarios, no sé. Sí. Todos hemos roto estas reglas. Sí. Todos. Yo creo todos. Que yo he roto las... Bueno, no las siete, pero cinco sí. No, sí, pero yo, por ejemplo, yo no podía romper la dos. No, yo nunca he roto la dos. Yo no podría, o sea, aunque quisiera. Bueno, vamos a para no estar aquí haciendo chistes locales. Así es. Bueno, vamos a hablar de las siete cosas de las cuales no se debería hablar nunca, ni en las redes sociales, ni en internet. Ni en internet, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en nada, ¿no? Nada. Entonces vamos a empezar con la número menos, siete. La menos grave, la número siete, ¿no? Así es. Que le debes mensajes a celebridades, atletas o músicos. ¿Para qué lo bueno, haces? Ah, bueno, no la he roto. ¿Qué sería como...? Es que déjame pensar en una celebridad. No, pues es que a lo mejor que pones, algún estado en el nick de... te adoro, Shakira, Thalía, no sé. Entonces, ni se van a enterar y... ¿Para qué lo haces? Y quedas ¿sí? como un vulgar, papanatas. Exacto, aparte porque comunidad. Shakira, Thalía y Yuri, no, pues no. No, como que nunca brillarás en sociedad. Nunca brillarás en sociedad, chavo. Y aparte, pues, ¿para qué lo haces? Oh, bueno, llamar la atención de tus amigos y decir, oh, es un gran conocedor de Yuri. Yo que pensaba hoy poner en mi Facebook, José Cruz ya sé tocar el blues, pero no, me dijiste que no, que ni sé tocar el blues y que no lo hiciera. Y aparte porque... te lo voy a decir con una canción muy didáctica, sí, y bonita. Al estilo Disney. Tú crees que no sabes, tú crees que sabes tocar el... Bueno, en fin, ya. Cosa, tu nivel de borrachez. Es la número 6. Sí, esta es básico. La hemos roto y la seguiremos rompiendo. Sí, por supuesto. O sea, no. El Twitter de madrugada, viernes o sábado, versa básicamente acerca de qué tan borrachos están los tuiteros de México. Exacto. Es de, ay, creo que estoy borracho, ja. Es el clásico. Sí, y luego ya están tocando no sé qué y nos acordamos de tal, ¿no? Uh-huh. Y después así, fulanito, ¿dónde está? Ya estamos muy ebrios, ¿no? Exacto. Vente para que nos recojas. Así, sí. Y con pala, por favor. Fulanito, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde estás? Ya estamos tomando no sé qué y cantando a Juan. Y nos estamos acordando de ti. Sí. Y al día siguiente, díganme, por favor, qué tuite. Ya no me acuerdo de nada. Exacto. O también, muy de la mano, esta sí es un poquito más escorosa, pero sí he visto gente que cae en estos errores, hablar sobre tus funciones corporales. Si estás enfermo del estómago, si tienes gripa, si tienes reflujo, lo que sea que tengas, no me digas, por favor. Bueno, Siraco es un experto tuitero en estar diciendo que si va al baño, que si no sé qué, pero lo hace con gracia, la verdad. Bueno, pero a lo mejor él se le permite, pero no a todos los demás. Así que, sí. Ahí fui al baño y le puse Pepe a mi obra. No, por favor. No. Pepe. Sí, fue el primer nombre. Te recuerdo que tu hermano se llama Pepe. No, mi hermano se llama José. Pero le decimos Pepe. Bueno, yo le digo Gansito. Así es. Y... pues no lo hagan, por favor, si le salen los mocos muy grandes. Yo nunca he visto un bloguero, bueno, plaquete sí un poco, ¿no? Si le salen mocos grandes, ajá, verdes, sí, y frondosos, no me importa, por favor, guárdenselos a sus amigos o manden un correo a sus amigos. Utilicen eso de enviarle a todos y ya, con eso todo el mundo vamos a estar felices. Ay, imagínate que recibas un correo forward, un correo de la Kiki. ¡Renle! Y aparte como ella escribe, ¿no? Así todo poético y barroco y así de... Hoy en la mañana reflexionaba y pensé decirte que... Y me arrancó una uña y me salió mucha pus. Ándale, por ejemplo. No, por favor. Esos también guárdense. Chiquis, besos cuando se te ocurra. Cuando amanezcas muy de buenas y muy así, con muy buena digestión, mándanos un correo de eso, por favor. Hoy desayuné fibra, muchacho. Sí, pero como solo tú le puedes y hacer, se notó en el baño. Sí, claro. Uh-huh. Oye, la señora productora no aparece, ¿verdad? No, la señora productora está en el limbo de la... Ya nos hubiera corregido como 20 faltas, sí, que yo mismo que he detectado. Sí, estamos divagando y eso. Ay, Daen, sí, Daen, el que nos está agregando es mi querido compañero de prepa con el que tengo la anécdota de mi primera borrachera y esas ondas. Ajá. Pues que levante la mano y diga, sí, yo soy. Por favor. Por favorcito, que nos acaba de agregar aquí al Messenger. También tenemos a... aquí a Ramón, que nos está mandando saludos Ramón. Ramón, saludos. Oye, hoy sí tenemos muchos radioescuchas, parece que en 2010 los reyes nos trajeron radioescuchas. Exacto, el actual gerente y poderoso señor de Conexión Rock nos está saludando. Ay, saludos Ramón, ese es el Ramón. Ese es el Ramón. Saludos Ramón, estoy desempleada. Y pues tenemos el número 4. Ajá. Que va, también es como, a lo mejor y sí me interesa, si te estoy stalkeando. Pero si no te estoy stalkeando, no me digas qué haces en tu vida diaria. Así como, pero nomás eso, o sea, no le pones salsita. Ah, el horario diario. Tu horario diario. Ah, yo para sí, aquí, típico. Sí. Pero sí, es que y también muy común en el Twitter, buenos días, ya me levanté. Hoy toca. Sí, hoy junta con, no sé, saludos a Invierno Funk, es tu cumpleaños, perdón, carnal, pero... Pero sí, hoy va a haber no sé qué, junta con los japoneses, ¿no? Moshi moshi, no sé, ponen alguna cosa. Ajá. Y después comida japonesa. Sí, o sea, por ejemplo, si van a hacer un comentario chistoso, chusco, ingenioso, acerca del evento, está padre. Háganlo, pero no nos dicen que no si tenga un evento así, aburrido. Y nosotros más bien no entendemos de qué están hablando. Ay, sí, eres tú, Daniel, ya te estoy viendo aquí en la foto de nuestros monitores del estudio, ¿ah? ¿Eh? No dice solo primera borrachera, dice primer blackout. Ay, sí es cierto, porque ese día sí, cómo no. Y después... También tenemos aquí al doctor Salsa, que nos está mandando saludos. Doctor Salsa, muchos saludos también, un querido catador de vinos. Exacto. Que me tengo que platicar mis experiencias en Australia, por cierto. Y bueno, ya dijimos los cuatro primeros, nos vamos a rock and roll y seguimos mandando saludos a toda la gente bonita, gente agradable, que nos está sintonizando. Por supuesto, por supuesto. Y ya que se conectó Daen... Ajá. Vamos a programar a los topes, ¿no? No tiene nada que ver, pero a lo mejor te gusta la rola, manito, escúchala. Vamos por su estilo, tú lo conoces más, entonces se la dedicamos. Esto sigue siendo su Sex and Roll Radio. Por la red de la fábrica de mitos, me perdí. Donde nos damos de topes. Sí, los topes, y que también hacemos lo que dicen los topes. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Sometimes I think everybody's got a song. Sometimes I think people just want to sing along. Anywhere you can play with yourself, I highly advise doing so. If you're gonna be by yourself, there's just nothing better to do. If you're gonna be outside, you can do it there too. If you like to have your clothes off, here's my hat off to you. It's so great to be naked. Masturbation. You can't ever go wrong. You always get it just how you want it. Always it satisfies. Oh baby, don't be so uptight. Years ago touch myself too. All the joys of such happiness never seem to shine so completely true. Masturbation. Masturbation. Oh baby, try it with me. I'm sure we can get it just right. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sursex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Here we are now. Entertain us. righteous. Here we are now. Entertain us. I'm a lardo, an albino, a mosquito. My libido, a denial. Sexanrol es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sexanrol Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a Richard Cheese con Smell Like Teen Spirit y a Los Topes con Masturbation. ¿Masturbation? Sí, soy más acá. Bueno, Masturbation. Sí, Masturbation. ¿Y esto qué estoy diciendo? Esto sigue siendo. Por cierto, saludos a la señora productora que sí nos estaba escuchando. Estaba en su versión de espía, René. Como ese de shoplifting. Claro. Pero ya está así como. Entonces ella estaba diciendo. Sí, exacto. Está anotando todo para después mandarnos para un correo. Para después mandarnos un correo diciendo, va a haber bola de. ¿No? En fin. Muy fúrico. Y saludos a mi príncipe azul. Príncipe azul, hoy acabo de declarar. En Facebook, Twitter y en donde se pudo, que hoy maldije al amor y ya estoy harto de esas cosas. Pero pues, de todas maneras te mando saludos. No amorosos, pero son saludos. No amorosos, sí, ya esa esperanza se perdió, pero pues de todas maneras se te aprecio. Ok, entonces estamos comentándoles a todos ustedes sobre las 7 cosas que nunca deben hablar en internet, ya no solo en medios sociales, porque el internet ya es un medio social en sí mismo. Yo no sé qué les gusta inventar palabras muy novedosas para designar cada pequeña cosa, ¿verdad? Exacto. Mira, el doctor Salsa nos está diciendo algo seguramente muy interesante. ¿Dice qué? Dice que quiere la versión de Perhaps de Cake, más bien, ¿sí? Sí, está bien. ¿Cake? ¿Quiere? O sea, la versión, Perhaps. Exacto, y sí la tenemos y lo vamos a complacer con mucho gusto. Ah, perfectamente, en unos momentos, doctor Salsa. Pero antes vamos a hablarles de algo que no deben hablar en internet. De hecho, yo ya rompí esta regla también, todos la hemos roto. Sí, aquí todos los que estamos escuchando la rompimos. Exacto. Así, para hablar hacernos de trágicas situaciones trágicas. De tragedias, ¿no? Tragedias personales, ajenas, locales, nacionales, internacionales. Pues todo es una tragicomedia, ¿no? Sí, dice aquí, por ejemplo, ponen irónicamente, ¿no? Únete a Reza porque Robert sobreviva a su intento de suicidio, al grupo de Facebook. Uh-huh. Yo creo que, puedo hablar por nosotros, ¿no? Que es difícil no hablar de tragedias cuando de pronto uno que está muy relacionado con la computadora, porque ya todos los trabajos se relacionan con la computadora técnicamente, es difícil que no se convierta en tu válvula de escape, ¿no? Así entonces, después, pues, lo que sucede es que aparte, pues también como que es para comunicar a tus cuates, ¿no? Aunque a veces es un poco molesto para los que no tienen ni idea, pero pues sí, puede ser. Que se vayan a sentar a otro lado. Sí, mientras yo lloro mi pena. Exacto. Si no quieren que no me vean, pero pues, hay cosas que en el momento, pues, no se pueden evitar. Que a lo mejor ya después uno lo racionaliza y dice, pues, quizá no debía haberlo dicho o escrito, ¿no? Pero ahí está, ¿ya para qué nos hacemos bolas? Pues sí. Y la segunda regla, que esta sí me ha tocado bastantes. Ah, sí, ¿leerla? Sí, leerlas. Que sustos de embarazo. Ajá. Así el clásico de que no ha bajado la regla en 3 semanas. ¡Ah, pánico total! Fíjate que ese sí, yo me considero una bloguera muy inconsciente, pero la verdad, ese sí nunca me ha sucedido. Uh-huh. O sea, nunca he roto esa regla, por Dios santo. Quien quiera puede leer todo mi blog entero. Completito, desde el 2005. O tu Twitter, o el Facebook, o lo que sea, ahí investigar, sí, ahí. Declaro googlear niña fonema, sí, y a ver qué encuentran, nada de eso. Declárome inocente de eso. Y es que yo no juego a esas cosas, yo no me llevo tan pesado. No, ni yo. Yo menos. Pero sí sucede y, chicas, es bochornoso. Yo nunca he visto ningún blog que diga. No, un estaré blog en Barcelona. Sí. Sí, sí, hay varias gente que sí. Más, ¿sabes dónde lo encuentras? En Yahoo Preguntas. Ah, sí, de... En Yahoo Preguntas. No me ha bajado, ¿estaré pastel? Exacto. Ah, sí. O, si tuve relaciones y el coito, pero él sacó el pene antes de... ¿Estará embarazada? Ah, sí. Hay preguntas de ese estilo, o preguntas tan básicas que hasta parecen chistes. ¿Con un beso me puedo embarazar? Exacto, con un beso me puedo embarazar. Eso sí me ha tocado que me pregunten a mí como maestra, que me digan... Oiga, maestra, es que... Fíjese fue que un beso, voy a pero contar. No un besito. Ajá, sí, te platican ahí toda la historia y te así de verdad quiero enterarme de esto, también le doy clase al vato, niña. Pero en fin. Te pegó duro la nota, ¿no? No, nos quedamos. Te pegó duro la nota, niña. Nos quedamos los dos viendo la pantallita. Ahora, esta sí, creo que a todos les ha tocado. Yo afortunadamente no me desfoco porque es malo hacerlo, muchachos. Se lo recomiendo que... Amárrense una mano, córtense la otra, no lo hagan. Ay, mira, René, no te pongas tan estoico que no vamos a empezar con ejemplos, ¿eh? No lo hagan. No, o sea, yo no he dicho que no lo he hecho. Bueno, en fin. A últimas fechas me he controlado bastante con estas situaciones, pero nunca hablen de sus rompimientos amorosos. No, ahí sí, si googlean niña fonema, yo creo que sí pueden encontrar desde el 2005 al menos 3 rompimientos en mi blog. Sí, qué barbaridad. ¿Qué dice Daen? Aquí este muchacho nos está comentando. Bueno, claro, se llama Vishnu, pero es Daen. Bueno, es Eric, no nos hagamos. Ok, Eric dice, hay que ponerle más seguido, Norita. ¿Perdón? ¿Así? Fuera de contexto se oye muy feo, ¿no? Sí, ¿verdad? No, yo creo que también en contexto porque también. Este cuate es bastante pesadito, pero... pero en fin... No importa, se tolera, se entiende el chiste. El clásico mensaje, aquí nos ponen el ejemplo de un tuitazo que dice, no eres tú, soy yo, tenemos que dejar de vernos, hay que ver a alguien más. Pues yo te voy a contar que un maldito infeliz, que no voy a decir cómo lo pueden googlear, porque si no, sí sería bastante penoso, pero un güey a mí me bateó, o sea, me tronó, más bien, porque, no sé, fue una relación rara. Ajá. Sí, porque batear es que tú querías con él y... Sí, no, o sea, sí estábamos... O sea, sí andaban en una relación, por así decir. Sí estábamos, o sea, totalmente, sí estábamos. Y me tronó por blog, o sea, ni siquiera por blog, por MySpace. O sea, ya ni siquiera por mensaje. Ni siquiera por WordPress, por MySpace. Algo más decente, MySpace. Sí. Y hasta le puso un fondo horrible para que doliera más. Un fondo rojo, así. O sea, bueno, todo su MySpace era rojo. Y me tronó así de, pues, niña, eres muy linda. O sea, sí se aventó un post. Niña. Así de, eres muy linda. Ándale. Como Miguel Bosé, ¿no? Ándale, linda, una cosa. No sé qué. Pues así, el infeliz. Se tomó su tiempo, muchacho, se tomó su tiempo. No, pero qué barbaridad. O sea, a mí se me hace que si es malo hablar de un rompimiento. ¿Lo conociste por el blog? Yo creo que era. No, te estás confundiendo. No, no, o sea, yo te pregunto, ¿lo conociste por el blog? No, lo confundí. Lo conocí en la playa. Ah, bueno. Entonces hizo mal el muchacho, debe haberte llevado a la playa y tronarte en la playa. No seas payaso, Renato, te estás burlando de mí, ¿eh? Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a rock and roll? Sí, mejor sí, vamos a rock and roll antes de que yo revele la identidad secreta de... Esta rola nos la pidió nuestro buen amigo, el doctor Salsa. Ah, perfecto, sí, el doctor Salsa tiene buenos gustos musicales y tiene un blog bastante interesante, al que yo no entiendo nada, pero que se ve que está pero se ve bastante que es bueno, interesante. Sabe de su materia. Y... No, de economía, imagínate, ¿cuándo voy a entender yo algo? Nunca. Exacto. Y bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. En donde estamos muy, quizás, tal vez. Pues tal vez, quizás, tal vez, perhaps. Perhaps. Que es lo mismo que al revés. Exacto. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? Tell me, perhaps, a million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never. And I If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. SourceX and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. ¡Birumbangan zombies! SourceX and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. We'll be right back. atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y estamos de vuelta con todos ustedes. Escuchamos a Blondie, Atomic y a Kay con Perhaps, Perhaps, Perhaps. En esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Sí, este, saludos al genio maligno que me está haciendo reír desde hace rato. A gusto. Qué chido. Perfecto. Genio maligno, sí, de tan genio y menos maligno, por favor. Y tan ingenioso. Y tan ingenioso. Ay, mira quién se está conectando, ni más ni menos que la familia Muñeco. Ah, ¿sí? Los Ecolocos de Periférico Sur. Que tienen, los Ecolocos porque que tienen tres perros. Cinco perros, una camioneta y un bebé, ¿no te acuerdas? Ah, mira, aquí me acaban de agregar. Altamente contaminantes. Sí, también los bebés. Sí, porque son vimos altamente contaminantes. Vimos que producían una huella de carbono, de carbono muy alta. Muy alta, ¿no? Entonces, los Ecolocos del Sur nos acaban de agregar un saludo. Saludos, señores Ecolocos del Sur. Y pues ahora vamos a una nota nerd, como este programa. Sí, qué raro, se me hace... No entiendo cómo hallaste esa información, René. No, ¿cómo ni yo tuviste acceso a ella? Ustedes saben que desde hace mucho tiempo se hacen películas. Ya saben eso que vamos a ver al cine o que pasan en la tele en la variedad del Canal 5. Ay, no exageres en tu marco referencial. Perdón, me extendí demasiado. Sí ubicamos lo que y es una película. Ciertas de esas películas son de ciencia ficción y se proyectan a futuro. Cuando se filmaron, se veía muy distante en los 2000s. Los 2000s siempre se proyectaron como, oh, ya vamos a tener carros voladores y cosas por el estilo. Pues ya llegamos al 2010 y muchas películas están ambientadas en esta, en este periodo de tiempo, 2010. Y vamos a ver qué cosas les atinaron y qué cosas no le atinaron. Por ejemplo, según la novela 2010 Odisea 2 y la película homónima de 1982. Ajá. Desde hace años tenemos... La niña fonema nos va a decir si es verdad o no lo que está pasando. Desde hace años, porque tú te estoy diciendo más... que yo llevo una semana encerrada sabes, en mi casa. ¿Tú pero que sí sabes me entero que de no lo hay, que sucede? Que no ha sucedido. No, pero imagínate, la tecnología avanza tan rápido que en el tiempo que yo me pasé en mi casa sin bañarme, ajá, ya se generó el iPod Mind y un montón de avances. Bueno, sí salió el teléfono de Google. Sí, ya salió una ley que va a revisar la transferencia de archivos. Ya salió el video de la mamá de Lucerito haciendo striptease. O sea, claro, imagínate. Pero mira, suceden otras cosas, por ejemplo, como existen inteligencias artificiales avanzadas. Que yo sepa, todavía no. Se llevan a cabo viajes turísticos a la luna. ¿Tú te has enterado de alguno? ¿Viajes turísticos? No, hay gente loca que lleva tiempo haciendo reservaciones, ¿no? Como Tom Cruise, creo que los de YouTube. Que ya dicen que ya ellos pagaron su dinero a la NASA para que en cuanto haya disponibilidad... Ellos son los primeros. Sí, que ellos quieren en ocupación doble con todo pagado, desayuno incluido, a la luna. De hecho, lo que sí pasó es que a un planeta le quitaron la categoría de planeta, lo llamaron al salón. Señor, usted dejó de ser planeta. Sí, y después hubo gente ahí de la Facultad de Ciencias diciendo voto por voto, planeta por planeta, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero también, según la misma novela, 2010... Júpiter se convierte en un pequeño sol llamado Lucifer, algo que fue muy imposible porque el nacimiento de una estrella... Muy imposible. Sí, es muy imposible porque el nacimiento de una estrella... O sea, rebasa la escala de lo imposible. Exacto. O sea, es más que imposible. Es muy imposible. Porque para que un planeta se convierta en una estrella, uh-huh, tiene que tener una densidad muy grande, entonces se comería el mismo sol y... Es algo... Se comería la Tierra, entonces no. Según el episodio La Boda de Lisa de Los Simpsons, un clásico de Los Simpsons, claro, por supuesto, que está ambientado en el 2010, para los que no se acuerdan. O sea que supuestamente Lisa tendría que casarse este año. Ya tendría que haberse casado este año y sigue teniendo 7 años. No tendría, porque ese es el 2010, ¿no? Así es. Y el Big Ben habrá sido sustituido por su esfera, por un reloj digital. Ajá. No ha pasado. No, todavía no. Los videoteléfonos serán habituales. Ya existen, pero a nadie le importan los videoteléfonos. No, pero ya hay teléfonos que funcionan con el dedito y que tienen música y que no, claro, sé qué. Bueno, por más ahí avanzados, van, ¿no? Ajá. Existirán relojes teléfono móvil. Ahí sí le atinaron. Ajá. Se descubrirá la cura para 17 puñaladas por la espalda. Creo que vamos en la 16, todavía llegamos a la 17. Todavía no llegamos a la 17. Pobre hombre, pobre aquel, ¿te hombre acuerdas? Sí, sí, sí. Pepsi patrocinará el sistema de educación pública. De hecho, a veces pasa. ¿El sistema de qué? De educación pública estadounidense. A veces pareciera, ¿no? Que, ajá, muchas compañías patrocinan el sistema de educación pública. Saludos a Miss Elba Esther. Y la Fox ahora es un canal de porno duro. No tan porno duro, pues, pero... No. Ahí la llevan. Bueno, pero por ejemplo, sí tenemos series de contenido gay, lésbico, muy explícito, ¿no? Pero más en HBO que en Fox, ¿no? Así es. Aquí bien nos manda saludos, dice Mugre, Basura y Smog, la mejor combinación. Ay, mira, los ecolocos están manifestándose. Se te manifiestan, claro que sí. Y según la película Distrito 9, esa película que causó gran revuelo porque era algo muy original, yo la vi normalita. Ajá. Pero ya sí, yo no la vi. No te pierdes de mucho realmente. ¿No? No. Los aliens ya llevan casi 30 años viviendo entre nosotros. ¿Los aliens? Sí. ¿En el 2010? En el 2010. Ah, pues ahí sí se... Creo que se fumaron poco, mucho, ¿no? Sí. O bueno, quién sabe, a lo mejor, Ocultan muy bien. Exacto, hay gente que sí es un alien y que lo mantiene en secreto, ¿no? Como una doble identidad. Yo conozco un par de compañeras de trabajo... Que podrían que parecer... llega a sospecharlo, sí. Sí. Pero realmente es eso, que los aliens llevan 30 años viviendo con nosotros. Yo no estoy convencido, pero ya sabes cómo les gusta... inventarnos cosas. Según la novela The Immortals de Tracy Hickman, intentando desarrollar una vacuna contra el SIDA, un laboratorio termina produciendo una mutación mucho más infecciosa y letal que diezma considerablemente la población mundial. No sé si le hayan puesto H1N1. Exacto, el mal del puerco, pero por ahí va. Por ahí va, por ahí va, más o menos latino. Bueno, pero gobierno... no diezmó considerablemente la población mundial. O sea, realmente para diezmar la población mundial, al ritmo que llevamos los latinoamericanos y los chinos, está muy complicado, sí, ¿no? No nos gana un virusito. El gobierno de los Estados Unidos crea supuestos campos de concentración en los que mantiene bajo cuarentena a los infectados. Bueno, está Guantánamo, por ahí la llevan. Sí, ¿verdad? Sí, la realidad es que se trata de campos de exterminio. No estoy seguro que Guantánamo sea un campo de exterminio, pero sí de tortura. Pues es un campo, no buena onda. Hay que dejarlo así. A nadie le gustaría ir a ese campo. No podríamos asegurar exactamente que es Guantánamo, pero no es chido. Así es. En la película de Sitio 13, que es, también está en Europa, París está asolado por la violencia, las drogas y el crimen organizado. Creo que eso ocurre desde los 90. Y ahora con Sarkozy en el poder, pues... Oye, pero hay un ejemplo, a mí me aguacate. Sí, a mí me parece un ejemplo que se pasó por alto, que ya está rebasado, no es del 2010, pero que se rebasó hace rato. Uh-huh. Y que es La Naranja Mecánica, ¿no? Ah, claro. Es de las películas que eran como muy vanguardistas y muy aventureras en su imaginación. No, y aparte proyectaron una distopía. ¿Sí? Bueno, que no estamos tan lejos, ¿eh? Realidad... Fíjate que el otro día encontré una comparativa entre Mundo Feliz de Huxley y entre 1984 de Orwell. Ajá. Y creo que estamos más del lado de Huxley que de Orwell. Pues yo, a mí para mí. Ya te contagiamos del mismo mind. I'm my mind. Ajá. Para mí fue muy impresionante... Que yo pensaba que era broma, pero que aquí cuando estuvo la influenza, el mal del puerco, vaya, que les prohibían saludarse de mano. Y todavía en la escuela en la que yo trabajaba hay letreros que dicen, no saludes de mano, por favor, ni por menos favor. Ya por ni siquiera querían bien, decirlo. No le des la mano a la gente, por favor. Sé antisocial. Déjame en paz, ¿no? Yo quiero que... Ya tienes rato tirándome unas indirectas. ¿Cuál? Ya mejor vamos a rock and roll antes de que nos... ¿Quieren encontrar la nota de Huxley? A los golpes. ¿Quieren encontrar la nota de Huxley y de... Oye, René, ¿no hay manera de que pongas a Rodrigo? Porque pues si ya pusimos a Jaime López y ya pusimos a José Cruz, que me dirá que no sé tocar el blues, ¿por qué no pones a Rodrigo ya para completar la Sagrada Trilogía? Si tengo alguna rola de Rodrigo, claro que la pondría, pero creo que no tengo alguna a la mano. No puede ser, si ya la habías puesto en otro... No. En otra emisión. No, ¿cuál? Pues pusiste la de no tengo tiempo, déjame, ¿no? Mm. O bueno, ¿por qué no pones la de los rockeros de Nesa o algo así o cómo es? ¿Los rockeros de Nesa? Algo así, ¿no? ¿No? Estoy... ¿Qué droga estamos consumiendo el día de hoy? Ya porque... la encontré a Rodrigo González, tenías mucha razón. ¿Viste? Y de hecho la vamos a programar. Claro, para cumplir la sagrada, la divina trinidad de los compositores mexicanos. Faltaba Chava Flores. No, la divina trinidad urbana es Jaime López, José Cruz y Rodrigo. Y Chava López lo sacas, ¿no? Chava Flores. Chava López, quién sabe quién sea. Sí, me confundí. Es el que te vende los tamales afuera de tu trabajo. Yo creo que Chava sí. López. Pero mira, vámonos con Rodrigo y después ya veremos si buscamos tiempo. Sí, esto sigue siendo... En lo que nos golpeamos, esto sigue siendo solo Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que no tiene tiempo de cambiar su vida. Que es lo mismo. Que al revés. Vea, saluditos a todos. Yeah. algo sobre sueños innecesarios y rotos. Prisionero iluso de esta selva cotidiana, como caseta vaga en el viento. Vuelo imaginario sobre historias de concreto. Apego en el mar de las luces altas. Estoy clavado en momentos de semánticas gastadas, cual si fuera una nube escupida sobre el cielo. Dibujo insatisfecho mis huellas en el invierno, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar en un buen viento. ¡Ya vas! convirtió a Jesús. El que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno. Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal, se enjauló para robar una iglesia. Sacrílego robó estuvo a punto de cometerse en la iglesia del Sagrado Corazón, ubicada en la calle de Roma. El hurtador José Ángel Soto Quintana se enjauló en el sagrado recinto y sustrajo de la sacristía 1.355 pesos en efectivo y un cheque por 450 pesos. Unos acólitos que llegaron antes de que comenzara la misa descubrieron el sacrílego y llamaron al sacristán, quien llamó a los policías para que lo detuviera. Y regresamos, escuchamos a La Maldita Vecindad y a Los Hijos del Quinto Patio con Solín, y antes a Rodrigo González con No Tengo Tiempo, en esto que sigue siendo Sorsexandros Radio. Oye, sí, había una rola que habías puesto de los rockeros, que los verdaderos rockeros son de algo así. San Felipe Spunk y sus alrededores. Antes de Polo Pepo, muy buena, creo que la vamos a poner. Sí, debemos ponerla. Uh-huh. Es que estábamos notando que este bloque musical estuvo un poco extenso, ya parecía ópera rock más bien, ¿no? Algo así, ¿verdad? Entonces estábamos pensando en cómo continuarlo para que el programa siguiera hasta las 12 con pura música, ¿no? René, con puros clásicos. Y aparte que siguiera como un mismo ritmo, una temática, una tónica. Claro. Algo así, ¿no? Pues y sí. También vamos a comentar ahora notas de nuestros compañeritos que nos alegran la vida, los animales. Así que, como decía Coyote Lagañas, como decía Roberto Carlos, ¿quién fuera civilizado como los animales, no? Exacto. Y tenemos un caso del clásico gato y perro, pero primero vamos a hablar del gatito. El gatito pidió ser, bueno, le pidieron ser jurado en Boston, Estados Unidos, ¿dónde más? Sí, oye, qué barbaridad, los gatos tienen como tantos algo derechos que ya pueden ser jurados. No, deja los derechos, sino que siempre los vemos involucrados en notas policíacas. ¿Te acuerdas de este criminal que estaba detenido por robo a mano armada y que él pedía como derecho humano que su gato le hiciera visitas en la cárcel? Así es. De hecho, al principio quería que viviera con él. Pero bueno, es muy difícil. Claro. Después pidió la visita humanitaria. Claro, porque de su mascota. Él también recuerda que era budista y pensaba que era su madre. Que era su madre reencarnada en gato. Uh-huh. Pero resulta ser que este gato en Boston, pues sus dueños recibieron una carta de que Manchas, no me acuerdo bien del nombre. se llama Scratch. Ajá, claro. No, Sal. Así se llama. Sal Espósito. El apellido, o sea, Espósito de la familia. La familia Espósito tiene un gato que se llama Sal. ¿Espósito? Sí, Espósito. Entonces, en el censo, ella... Cámara, hasta en eso le tocó, sí. Pobre animal. Sal Espósito. Sal Espósito. Qué mal. Bueno. Sí, pobre gato. Pero bueno, el chiste es que les llegó una orden de que el gato debía ser jurado. Y se pusieron a pensar de dónde, carambas, pues el ayuntamiento piensa que el gato es una persona. Recordaron que en alguna ocasión, cuando llegó un censo de población, hasta un reverso sin esfuerzo. Ajá. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí, en una ocasión, cuando llegó un censo de población. Ah, pero esas son rimas como arjonísticas, ¿no? Así de, también es un verso sin esfuerzo. El cepillo de dientes, como cuando te arrepientes. Bueno, continúa con tu bonito relato. Mi bonito relato en una bonita ciudad con un bonito gato, en el cual le pidieron ser jurado. Pero pues obviamente no podía hacerlo. La señora recordó que en este censo de población había anotado al gato como miembro más de la familia, pero había especificado que era un gato. Era un gato. Pero seguramente los del censo, por lo menos eran como los del INEGI, que a veces va a cada cajón vago que no quiere hacer su trabajo y puso hijo o algo, ¿no? Algo tachó mal, que resulta ser que le llegó. Entonces ella pues va a la página de internet y dijo, no, pues Al no puede porque no sabe hablar inglés. Porque no había, o sea, que tampoco no había una forma como para decir, sí, claro. Es un gato. Es que los gringos son muy específicos y además piensa, pues el caso es como, ¿cómo lo puedes estandarizar, no? Uh-huh. Es algo sobre... Sí, entonces ella dijo, ¿por qué no puede presentarse? Pues la única que se me hizo lógica porque no sabe hablar inglés. Ajá. Entonces les mandaron una contestación, no importa que no sepa hablar inglés, alguien le va a traducir el jurado a maullidos. Estaría muy bueno hablarle al criminal budista, uh-huh, para que él fuera el traductor simultáneo, claro, por tienes mucha razón, el poder interpretar los deseos de Sal. Siempre hay soluciones. Exacto. Pero resulta ser que aún así ella envió una carta explicando que era un gato y aún así le dijeron no, se tiene que presentar. Yo creo que deben haber pensado alguien más que se quiere escapar de su, ajá, de su obligación, de su obligación ciudadana. Pues vamos a darle seguimiento a la nota, porque la nota se quedó en que pues creo que va a tener que ir al jurado con todo y gato. Pues sí, más bien. A ver qué pasa. Bueno, pero lo que sucede en realidad es que este gato no tenía la misma capacidad intelectual que esta perra de la, exacto, que vamos a yo creo que esta perra sí lo hubieran podido haber llamado. Claro, claro. Y hubiera impresionado a todos con... con su sapiencia y su prudencia, exacto, su frónesis aristotélica. Totalmente de acuerdo. Es una perra que vive en Austria, se llama Betsy y es una perra de raza collie. Con 7 años asombra a los científicos porque es capaz de reconocer más de 340 palabras. Un poquito más que el adolescente promedio mexicano. Bueno, yo he conocido algunos que tienen mucho menos que eso, ¿eh? Saludos a todos. Se calcula que un perro bien entrenado distingue alrededor de 15 órdenes, pero Betsy supera ampliamente esta marca. ¿Cómo le hicieron? ¿Qué pasó? Pues resulta ser que se dieron cuenta que cuando la perrita era más pequeña, si le decían vamos a jugar con la pelota, ella buscaba la pelota. Decían, te voy a sacar a pasear. Ella salía a pasear. Ella salía a buscar la correa. Entonces empezaron a... Si le decían tengo sed, ella destapaba la botella de agua Evian. Algo así. O sea, de plano. Tengo sed pero fina, entonces tapaba el agua, claro, Evian. Tengo sed común, entonces iba a abrir el agua de la llave. Y si era domingo, destapaba la cerveza, ¿no? Exacto. Para que vieran su partido del Manchester United, ¿sí? Exacto. No, bueno, era en Austria algún partido. Ah, bueno, europeo, de, ¿no? De alguna liga alemana, no sé, algo así. Pues aquí está Betsy, que sale en la página de BBC. Que Betsy me recuerda mucho al episodio de Los Simpson en el que... hay un perro, ¿no? Que Bart se enloquece con las tarjetas de crédito y que compra un perro súper fino, súper entrenado de los Alpes, de no sé dónde. Ajá. Y que el perro de verdad es más inteligente que cualquier miembro de la familia Simpson, ¿no? Que incluso saluda al señor Burns. Ajá. Y el señor Burns dice, Smithers, creo que este perro ha estado en la logia. En fin. Y aparte creo que lo hace vicepresidente, ¿no? Ay, no me acuerdo, pero sí es un perro así como... súper dotado, ¿no? ¿Qué te parece si nos vamos a rock and roll y dedicamos algo a nuestros amigos, sí, ya no me acuerdo si falta alguien por saludar, pero pues ahora que es el bloque de los amigos cuadrúpedos, pues saludos a Nino, que me está oyendo. No, saludos a los muñecos que tienen bastantes perritos. Uh-huh. Y y ya, ¿no? También tenemos aquí saludos a Valo, que nos está mandando saludos. Gracias, canalito, por saludos, estarnos escuchando. Carnal, también saludos a Dana, que nos está escuchando. Saludos, Dana. Y también saludos, a ver, ¿quién más nos está escuchando? Pues toda la gente bonita y agradable. Toda la gente que toda que la nos bandita. Descargue, toda la gente que nos descarga. A Daniel González, Dana, insisto, a toda la banda de Guadalajara, Cristóf, a toda la gente que nos escucha, pues muchos saludos. Dulce, la otra dulce. Las dos dulces. Pues a Lili, a la pandilla, claro, ¿no? A Lili, a la mana. A la Kikis, que no nos escucha porque dice que tiene que actualizar no sé qué programa, pero pues saludos, Kikis. ¿Qué no inventa? ¿Qué no inventa la Kikis? Lo que pasa es que se le olvida que sea sincera, por favor. Ay, no te pongas así con la Kikis. Mejor vayamos a visitarla al 246. Me parece perfecto. Y que nos invite una chela. Le decimos, ¿nos escuchaste? ¿No? Pues ahora muchas con las chelas. Y vamos a ponerle, vamos a dedicar a todo el mundo nomás, porque es una muy buena rola y muy divertida. 16 Stones de Mr. Bungle. Ah, me parece bastante a gusto. Perfecto. Porque esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés, donde pesamos 16 toneladas entre los dos. Ay, no inventes. I was born one morning when the sun didn't shine. Pick up shovel and I walk in the mine. All 16 tons, the number I call, and the scrub boss said, well, bless my soul, y'all. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't even call me, 'cause I can't go. I owe my soul. stall to the company store. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter don't even call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in a cane brake by an old mama line. An old high-toned woman made me walk the line. 16 tons, what do you get? Another day older and a deeper in debt. St. Peter don't even call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Died. I got one fist of iron and the other steel. If the right one don't get you, then the left one will. 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Born one morning when the sun didn't shine. Picked up a shovel and I walk in the mine. I hauled 16 tons, the number 9 call. And the trouble said, well, bless my soul, you haul 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. El juego que ahora de moda está, pues seguro que les gustará. Apuestas un besito de corazón, si ganas cobras tu millón. ¿Tú sabes quién lo inventó? Lo inventó Simón. Es un muchacho vivo. Lo inventó Simón. ¿Tú sabes quién lo inventó? Lo inventó Simón. Y qué alegría me dio. Las chicas primero apostarán, al que gane lo premiarán. Lo único malo del juego es que tienes que casar después. ¿Sabes quién lo inventó? Lo inventó Simón. Es un muchacho vivo. Lo inventó Simón. ¿Tú sabes quién lo inventó? Lo inventó Simón. Y qué alegría me dio. ¿Quién lo inventó? Lo inventó Simón. Es un muchacho vivo. Lo inventó Simón. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Johnny Laboriel con el juego de Simón y antes a Mr. Bungle con 16 Tons, en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Pues sí, eso escuchamos. Efectivamente, René, corroboró la información que estás otorgándole al amable público que está en sus casitas. Así que nos está sintonizando. Y también tenemos una noticia muy triste que darles. Bueno, una noticia. Advertirles que si van a Washington, pues como que controlen a su amigo de abajo, la cabeza de abajo, piensen con la cabeza de arriba. No hagan locuras porque la policía de Washington... Yo conozco un par de individuos que... Pues que no, de verdad, no. O por lo, o vivan al lado de una farmacia, no sé. O vayan a un hotel que tenga farmacia. Porque... Ya, si va al grano, René, porque estás... La policía de Washington te puede detener si llevas más de un condón embolsado. ¿Más de un condón? Más de un condón. Pues chavos, no se pasen de optimistas si van a Washington, porque puede ser que terminen en los separos gringos. Así es. ¿Y esto a qué surge? Porque si, supuestamente si llevas más condones es que o vas a ver una prostituta o si eres mujer te dedicas a la prostitución. Ah, sí. O sea que si yo llevo más de tres condones me acusan de ser de balatas. Exacto. Medio aquí es una ley pareja, nada de que solo los hombres. También a las mujeres. Eso está bien, pero ¿por qué? Pues los venden de tres en tres. Yo qué culpa tengo. Sí, los venden hilerita. Oiga, señora, sí, compré el paquete. No, bueno, pues, me han dicho. Me casa. Han dicho, yo la verdad no sé. Déjalo en su casa. Ese silencio incómodo estuvo raro, René. Sí, estuvo muy raro, pero miren, déjelo en su casa el condón, yo creo que es lo que debe decir la policía. Ajá. Pero es imposible, ¿no? Bueno, no es imposible. Pues no sé, es pero totalmente es que lograble, si, pero... Si tú vas al Quickie Mart a saludar a Apu y compras un paquete de condones y tiene 3, 5, 12, no sé, una caja, lo que sea, y en lo que vas caminando de regreso a tu, no sé, tu casa, donde vayas, a la fiesta, y te agarran en ese trayecto, pues ya, arrestado, nomás por consumir, por mayoreo. Pues no me parece. ¿Ahí te limitan a que sea un rapidín, un pudurosín? No, o además que tienes que comprar el condón y pues tirar los demás y vas a andar transitando por la vía pública. Claro, es una ley como muy extraña. Sí, es una ley porque extraña. Porque ya está, no lo están siempre aprobando, no, ya es totalmente aplicable. Sí, bueno, pero es que hay que reconocer que Estados Unidos sí tiene ya otras leyes más desarrolladas, ¿no? Y también más tontas, hay de hecho sí. Por ahí una página que se dedica a recopilar todas las leyes tontas, algo así de que... me parece que era en Illinois, si llevabas un cono de helado en tu bolsillo del pantalón, era ilegal. Ay, ahorita que dijiste Illinois, hasta sentí feo. Una vez un gringo me cachó que no era... Yo me estaba haciendo pasar por gringa por una situación laboral. Ajá. Por teléfono, claro. Sí, pues de frente no hay quien me la crea, ¿no? Bueno, puede ser. Bueno, pariente de la familia de Selena. De Miami o de Texas. De Texas. Y entonces me cachó porque dije Illinois, precisamente, y era Illinois, ¿no? Los gringos dicen así de, Illinois, no, bye. Y me colgó, y infeliz. Saludos a Jimmy, el sordo. Sí, es cierto, Jimmy, ¿cómo has estado? Uno de nuestros más grandes radioescuchas, Jimmy el sordo. Texas, de Austin, Texas. De Austin, Texas, precisamente. Saludos al Austin también. Saludos a nuestro amigo Austin. ¿No? Saludos. Y, pues sí, esto es lo que pasa en Estados Unidos, y ahora nos regresamos a México, pero... en sentido internacional, tengan cuidado en las aduanas. Yo sé que extrañan mucho la comida mexicana. A mí me ha pasado. Yo cuando voy de viaje fuera del país me llevo mi ración de chiles. Ay. Cuando voy a mis congresos a Finlandia. Exacto, cuando me voy fuera me llevo pues mi ración para no extrañar tanto la comida picante, ¿no? Pero pues resulta ser que el mole puede ser considerado como una sustancia explosiva en ciertos controles aeroportuarios. Ah, sí, pues nada más pregúntale a mi padrino si no es explosivo el mole. Saludos a mi padrino que no me escucha, pero que seguramente recordará la anécdota. Así es, por ejemplo, el diario Reforma informa hoy que en los últimos meses los positivos con mole se dieron en 4 casos. ¿Dónde crees? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Por supuesto, ¿dónde lo más? Que confirmó la agencia de noticias EFE. Que esto pasó. Cuando un caso así sucede, la persona puede pasar a una revisión de un equipo más sofisticado que el del primer filtro, porque el primer filtro a lo mejor tiene algún polvito que le está atravesando. Sí, le está algo. Tiene que ser un. No le puede decir, a ver, ¿cómo hace su mole? No, pues sí, está complicado. Pero bueno, depende, ¿no? ¿Quién sabe? Ahorita le doy una cucharada y mire. O que se lo coma mejor el de la aduana y vas a ver si no sale corriendo. Bueno, si es mexicano, tal vez, ¿no? Ah, bueno, sí, tienes razón. En fin. Estamos desvariando, ¿no? Como que estas notas estuvieron... Dispersonas y explosivas y rapidinas y muchas otras cosas más, ¿no? Uh-huh. Sí, pues rapidinas, ya sabes, solo un condón tiene que ser. Oye, pero rapidín. Hablando de aeropuertos, por ahí teníamos una nota de unos que detienen por darse un beso. Ah, claro, ese es... Ya nos vamos a regresar a los aeropuertos. Y ya saben, las películas gringas que son aspiracionales y empiezan a poner fantasías irreales. pues, acerca de los hombres, acerca mujeres, de los hombres, las mujeres y las situaciones que suceden alrededor de ellos. Exacto. El clásico, la clásica escena más bien, que ella se va y él dice, no, sí la amo, y pasa por todos los controles aeroportuarios para ir a besarla antes de subirse al avión. Qué bonito es, ¿no? Hasta, sí, hasta claro, te truena el corazón y sientes pajaritos y todo. ¿Será? No, bueno, me imagino. No, pues déjame rentar esa película para... Oye, buena, ¿no? Sí, es en base de casi todas las películas. De hecho, creo que pasa en Love Happens. ¿Love Happens? Un niñito. No, Love Actually. Ay, estamos... Es que yo compré la versión pirata. Donde viene al revés. Pues resulta ser que un hombre crea todo un caos y hacen cerrar un aeropuerto internacional porque se le ocurrió tener un arranque de este estilo. Ah, sí, o sea, le tocó la típica de no supe que la quería hasta que la vi con otro. Exacto. Y entonces dijo, voy a ir a luchar por el amor. Sí, entonces se saltó todos los controles, toda la... todo lo toda que la debía. Seguridad, sí, ¿no? Toda la seguridad. Entonces, pues la seguridad no se anda con... ¡Ay! Está claro, como está enamorado. El ahí va atrás de Gwyneth Paltrow. No, exacto, no. No hay cuentos de ese tipo. Y aparte, creo que el tipo era medio barbón. Entonces, era barbón, cejón y tenía un turbante. Entonces, causó un gran problema. No lo detuvieron porque no lo encontraron ni a su chica que besó. O sea, todo eso los enteraron porque regresaron las cámaras de seguridad. Dijeron, ah, pero ya habían cerrado el aeropuerto durante 4 horas. Y pues todo el mundo se volvió loco y la gente perdió vuelos. O es posible que también la gente que estaba monitoreando la seguridad estaban chismeando. Estaba, claro, como en típica escena de película que claro, los de la seguridad están viendo por el monitor y están y ahí. Y le echan porras. Exacto, y hasta hablan al jefe de, ¡abran las puertas! Y terminan abriendo el micrófono para decir una frase lacónica acerca del amor, ¿no? Ajá. Ay, porque sí, el amor. Sí, es que el amor es como un vuelo en un 246. En un 240, saludos, Kikis. Oye, Kikis, hoy estás muy visitada, ¿eh? El amor es un vuelo en el 246. Claro que sí. Pues que se fuman ese bar, René, para que no, vuelen. No, lo sé, nos están aquí saludando. Ah, es el DJ Julius, el ¿no? DJ Julius nos está enviando una rola. Perfecto, perfecto. Entonces, ojalá llegue a tiempo porque ya casi se acaba, pero ¿qué te parece no, si nos vamos? No, pero vamos a rock and roll y ahorita regresamos y ponemos la rola que nos envíes y termina de descargar, por supuesto. Claro que sí. Y si no, la siguiente emisión, ¿no? No veo por qué no. ¿Y qué te parece si nos vamos, ahora que estamos muy en español, con los ovnis? Ah, los ovnis, que tenía un rato que no los escuchábamos por acá. Claro que sí, y después nos vamos hasta Ucrania y ya veremos qué les ponemos. Esto sigue siendo... Solo Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que somos muy explosivos, fogosos y rapidines. Es decir, encendemos el fuego. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Pienses en volver atrás, tu noche no se envolverá, la mente ya no pensará, y tú me entregarás tu amor. El fuego debes encender, el fuego debes encender, las horas solo serán fuego. Mentira es la humanidad, verdad solo somos tú y yo. Todo de mi ser tendrás y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. Somos tú y yo, todo de mi ser tendrás, y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego. No pienses en volver atrás, la noche no se volverá. La mente ya no pensará y tú me entregarás cuando... fuego debes encender, un fuego debes encender. Las horas solo serán fuego, las horas solo serán fuego. Mi fuego debes encender, mi fuego debes encender. Estás escuchando Surf Sex and Roll. Escuchamos Surf Sex and Roll. Y regresamos. Escuchamos a los Red Elvises con Ucranian Dance número 13 y a los OVNIs con Enciende mi fuego en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll. Que por Radio. Cierto, ese tema de los OVNIs nos está valiendo que nos hagamos acreedores a amenazas terroristas de parte de Príncipe Azul. Ajá. Que dice que esa rola es una chingadera del tamaño del gobierno panista. Dicen, ¿ah, sí? Yo opino que fea. Exagera un poco, ¿no? Un poco, un mucho, un digamos mucho, yo. Sí, porque de ese tamaño de chingadera ya hay pocas. Uh-huh. Y yo creo que la rola de los OVNIs, pues no es para tanto. No es para tanto, es buena. Pero dice que si la volvemos a programar, que él se va a convertir en un bloguero contra Fábrica de Mitos. O sea, nos está amenazando ya. De hecho, vamos a tener una entrevista con los OVNIs porque tocan aquí. Sí, es cierto, tocan aquí en un bar que no frecuentamos, pero pues no. Vamos a ir a perseguirlos, ¿por qué no? Si somos chavos. Si somos chavos. Y pues, lamentablemente estamos, ya es todo el Surf Sex and Roll que tenemos para ustedes por hoy. Se nos está acabando el tiempo, pero si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de surfsexradio@gmail.com para el mensajero. Para el mensajero, pero tenemos un correo nuevo. Así que es. Surfsexradio@gmail.com fabricademitos.com. También nos pueden contactar por Twitter, que es Sursex Radio. Háganse fans en Facebook buscando Sursex and Roll Radio. O pueden escribirnos en la radio de la Fábrica de Mitos, donde nos gustaría ver sus comentarios, porque casi no lo hacen. No, pero lo que sí está bien sabroso es que ya tenemos 229 fans en Facebook. Claro. Y eso está padre, ¿no? Sí, nos encanta que se hagan fans en Facebook. Síganse haciendo fans, inviten a sus amigos y tal vez les dediquemos una rola. Sí, sigan escuchando el programa, como Daniel, que dice, bueno, Daniel González, otro Daniel, que dice que lo escucha siempre, que cuando lo escucha en vivo lo escucha en podcast. Qué chido. Ya saben que pueden ir a lafabricademitos.com y donde están programas grabados, ahí en el apartado de Sursex and Roll, pues lo pueden buscar todos los programas. Tenemos un archivo de más de 2 años de programas, entonces si quieren dedicarse a escuchar nuestras voces. Bueno, la mía no, la mía está reciente. Yo tengo cuántos programas, como no sé. Uno, vamos a hacer la numeralia pronto. Hay que hacer la numeralia y cuando llegue yo al número, un número significativo como un 50 o algo, pues hacemos aquí algo especial. Algo especial. Claro que sí. No me dejas programar las canciones, todo el programa o algo. Ya veremos. Si te portas bien, yo creo que sí. Ok. Y bueno, no nos ha llegado la rola, lamentablemente, que nos iban a pedir. Pero, ¿por qué no cerramos con Vive y Deja? Y deja de fregar, ¿no? Convive y deja de fregar. Convive y deja morir, ¿no? Live and let die. Ah, pero por favor, es que tenemos un dilema. No sabemos si ponerla con Sir Paul McCartney o con la versión de los Guns N' Roses, que es como machillón. Así es. Entonces, por favor, ahorita que hay tanta pero gente conectada en vivo, ya, así ya, en este momento, por favor, llame, alguien pronúnciese, llame ya y díganos qué versión de Live and Let Die prefiere. Porque si no se apuran, voy a poner Ángel de la Mañana de los Abson. No, o no vayas a poner la de Muchacha. ¿Cómo? La versión Muchacha de los Ovnis. Híjole, también. Qué mala versión. Oye, yo entiendo a mi Príncipe Azul, la verdad, es que exageras. Te pasas a veces. No, pero Ángel de la Mañana está bonita. Ah, mira, dice Ebert Filopatos. Ajá. Ay, qué nombre tan extraño. Es muy buen nombre. Sí, ¿verdad? Bueno, Ebert Filopatos, pues sí se llama Ebert, ¿eh? No se apellida Filopatos, pero se llama Ebert. Pero el nombre se pronuncia por Paul, dice que Paul, pero vamos a ver qué dice mi Príncipe Azul. Dice que ah, que con Sir Paul más carne, ¿no? Entonces ya vamos. No, es cierto. A ver. Por favor. Tranquilo. A ver, Nora. ¿Lo quieres con Paul o no con Paul? Es que pone como unos muy seguidos y no se entiende si sí o si no. Ya. A ver, dinos entonces, si sí o si teóricamente no. Llevamos uno y uno. Estamos con un empate técnico. No es claro, porque no sé si la quiere o no la quiere. Bueno, ya tu voto está a punto de nulificarse. De nulificarse. Entonces, como solo se pronunció claramente. Ah, no, ahí está, mira. Ah, que con Paul. Bueno, pues ya ganó Paul, básicamente. ¿Ganó Paul? La rola oficial del Super Bowl de todos los años. Claro. Live and Let Die. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Otra pregunta más? ¿O otro voto? Aquí, claro, McCartney, no podía ser de otra sí, forma. Bueno, pues tres, ya, a tres caídas con Paul McCartney. Claro. Perfecto. Y bueno, pues esto fue Sursex and Roll Ride, pero gracias, Niña Fonelo, por acompañarnos. No, gracias a ti, René Venturoso, y a todo el staff del Estudio A, a nuestra señora productora, y muchas gracias a todos los que conectan. Sin ustedes no podríamos hacer este no programa, muchachos, nada. No seríamos nada. Así es, gracias totales. Y esto fue Sursex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que vivir y dejar morir. Así es. Y eso es lo mismo que al revés. Nos vemos el próximo martes. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we're living makes you say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die. if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.